Amigo, muy buena noche, ¿cómo le va? Qué lindo es estar de vuelta por aquí. Juan Carlos Preus, mi nombre, Ananda Merlo, detrás del vidrio, haciendo todo lo posible para que esto salga re bien. Creo que empezamos bien, ¿no? Un poquitín de todo para el día de hoy, como siempre. Arrancamos con la celebradísima cantante estadounidense, Selma Lori Zalpan, que en el día de hoy cumple 36 años. La escuchamos desde uno de los dos sencillos que el sello Nansage publicó, este último, el que escuchábamos recién, es el que da título al álbum prometido para el próximo 19 de septiembre, ahora dentro de pocas semanas, o Snap. El sencillo es el que le da título al álbum, que publicó el sello Nansage el 9 de julio de este año, acompañado por voces invitadas, como la de John McDonald y Kate Davis, pero además gente que la acompañaba hace muchísimo tiempo, como el pianista Sullivan Forchner, el bajista Yasuki Nakamura y Kyle Poole en batería. Esta chica, decíamos, ¿no?, llamada a ser la heredera de las divas, las grandes divas de las voces femeninas estadounidenses, ¿no?, por lo menos del cancionero estadounidense. Algo que ella rehúsa, dice, no, ni siquiera estar a la altura de nada. Es más, en una nota publicada en un matutino porteño, a su llegada a Buenos Aires el año pasado, a la pregunta de que cómo se siente esto de ser la figura, la gran figura de la voz femenina del jazz, ella ni siquiera pudo definir lo que es el jazz, ¿no? Porque no sabría qué decirte o cómo definir al jazz. Porque claro, no tiene definición, básicamente, porque en el jazz, como siempre decimos, encaja absolutamente todos aquellos ritmos que andan dando vuelta por ahí. Y este sencillo, que anuncia lo que obtendremos, ¿no?, en la lectura o la escucha completa para el próximo 19 de septiembre, es esta cosa, ¿no? No encasillar absolutamente dentro de ningún género, todos los géneros en uno y ninguno en particular. Es un poco la idea de esta chica que comenzó jugando, ella me da cuenta, jugando con algunos programas de computación como GarageBand, Logic, AutoTune, algunos plugins MIDI, loops de batería, efectos vocales, reverberaciones, filtros, etc. Jugando a hacer cosas de nena, ¿no?, frente a una computadora, nunca con la intención de publicar estas cosas. Pero bueno, fueron surgiendo algunas ayudas, fue dándose forma a este álbum prometido, ya te digo, para el próximo 19 de septiembre, publicado por el sello Nansage, titulado Oh Snap. Cumple 36 años. En el día de hoy, la celebradísima cantante Cecil McLaurin Salman. Muy bien, algunas cositas más, puesto que, obviamente, las cortinas, como es dable cada cumpleañero del día, nos va a acompañar las cortinas de un disco elegido, en este caso, For On To Love, que la cantante lo publicó bajo el sello McAvenue Records el 4 de septiembre del año 2015, uno de sus mejores álbumes. Cecil McLaurin Salman. Bueno, fantástico. Algunas cositas más que vamos a ir comentando acerca de esa nota comentada recién. Muy bien, seguimos. Otro de estos que no se ata absolutamente a nada, porque el tipo hace absolutamente de todo. Vos escuchás algo de él y dices, a ver, ¿qué es eso? Qué raro. ¿Quién es John Batiste? Y por ahí te mata con alguna cosa como Beethoven Blues, por ejemplo, temas de Beethoven en ritmo de blues, que fue su último álbum publicado, una cosa fantástica. Hay otras cosas bastante locas también, con invitados, como en este caso, muchos invitados del palo de hip hop y del rap. Hablamos de Big Money, que publicó Verb Records el 22 de agosto de este año. I ain't gonna take this flight to London tomorrow. This is not a negotiation. I made the call. She understands me, and she's not all of y'all. If she understands me, then you don't have to. At all, at all, at all. Yeah. We won't be around out of town. Now how that sound? Bridges get burned when lessons don't get learned. Better learn your lesson. Yeah. 'Cause you can't outrun the truth. No. You just stall. And the pride always comes before the fall. She understands me, not like all of y'all. And if she understands me, then you don't have to at all. Understands me, then you don't have to, and you don't have to, no, no, and you don't have to, yeah, yeah, yeah, at all. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Este fue John Batiste con Big Money, publicó Bird Records el 22 de agosto de este año. 9 pistas y un álbum muy, muy, muy cortito, pero muy jugosón. Sobre todo para aquellos muy entusiastas de estudiar bien a fondo, ¿no?, los orígenes de la música. En este caso, el hombre se adentra en lo más profundo de la tradición musical estadounidense y se incursiona e investiga muchísimo todo lo que tiene que ver con el blues, como lo que escuchábamos recién. Esto es realmente muy lindo, ¿no?, en las voces de Ernest Wilson y Nick Waterhouse. Earl, la séptima pista de 9 que tiene este álbum, te digo, muy, muy cortito. Este hombre que no le hace asco a nada, ¿no? Para realizar su música se inspira en el afrobeat, el reggae, el K-pop, el trap. Fusiona de maravilla el rhythm, el blues, el jazz, el hip hop, el soul, el blues, la música clásica, como lo mencionaba anteriormente. Pero lo suyo, obviamente, sus bases musicales están en el jazz, el rhythm, el blues y el soul. Aquí se acompaña de los músicos cantantes, como los mencionados anteriormente, más Mac Elsondo, Steve McEwan, Natalie Henby, por ahí en voces de fondo las Womack Sisters, que son las nietas de aquel prodigioso cantante soul Sam Cooke, ya falleció hace muchos años, Sam Cooke. Bueno, este hombre, ya te digo, un poco patea el tablero, ¿no?, a todo lo establecido. Este es el circo del amor, ha dicho Batiste, no pierdes tu alma, la ganas, ¿no?, justificando y animando a muchos, ¿no?, a salirse un poquitito de la norma cuando tienen ganas de hacerlo. Obviamente siempre se puede volver, y obviamente con las armas y la habilidad de Batiste, nunca se aleja de ella, ¿no? Por acá, un tal Cale Freeman, que estaba buscando por ahí, aparentemente un muchacho muy joven, un cantante también del palo del hip hop, del rap también, ha dicho en pocas líneas, ha pintado en pocas líneas, más precisamente, el espíritu de este álbum, ¿no? Big Money es un logro y una adición bienvenida al discurso que rodea la inclusión en la música tradicional estadounidense. A pesar de ser un disco relativamente cortito, hay más influencias e ideas de las que caben aquí. Aunque el álbum no cumpla plenamente la promesa comunitaria de su misión, Big Money es un paso importante en la evolución de la música americana. Nos recuerda que las raíces de la música estadounidense son más profundas y diversas de lo que a muchos nos han enseñado a creer, dice un tal Caleb Freeman. Fantástico, John Batiste, Big Money, Bird Records, 22 de agosto de este año, acompañado por Otton Rowe, Sonny Levine, Neil Waterhouse, Ernest Wilson y las Womack Sisters, entre otros cantantes, ¿no? Desconocidos muchos para mí, seguramente para algunos de ustedes también. Muy bien, allá se fue. Bueno, seguimos. Qué lindo esto, me gustó muchísimo. Tengo que reconocer que acabo de descubrir la música de este muchacho. El Darren Pickering Small World con Three publicó Rattle Jazz el 20 de agosto de este año. Thank you. rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Look at me. Why don't you look at me? The way you look at all the other girls. Bien, este fue el Darren Pickering Small World con Three, publicó Rattle Jazz el 20 de agosto de este año. Lidera el cuarteto el pianista neozelandés Darren Pickering, además autor de todas las composiciones, la joven guitarrista también neozelandesa Heather Webb, el bajista Pete Fleming y el baterista Jono Blackie. Qué lindo cómo suena esto. Bueno, ellos confiesan tener un poco esta cuestión de sonidos muy cinematográficos, ¿no? Sonidos muy cinematográficos, además de haberse inspirado en los clásicos sonidos de Aaron Parks con su Little Big. Por ejemplo, a mí me suena un poquitín, ¿no?, a la Little Big de Aaron Parks, en lo que acabamos de escuchar, pero también toman inspiración de Brian Blade and the Fellowship Band, los míticos EST, Jacob Carson, el pianista danés, Kendrick Scott Oracle, Romain Collin, el guitarrista francés, y a esos llamados sonidos cinematográficos de dos muy eclécticos también grupos británicos como el Slowly Rolling Camera y el Cinematic Orchestra. Todas composiciones del pianista neozelandés, decimos, pero que el grupo todo funciona como un colectivo en donde cada uno aporta la dirección artística, ¿no? Cada uno hace su aporte para que esto suene realmente fenomenal. El título del álbum es 3, porque obviamente ha habido un volumen 1 y 2, ambos muy celebrados volúmenes, álbumes, el primero en el año 22, el siguiente en el 23, y este último, el 20 de agosto del año en curso, publicó Rattle Jazz, 3 por Darren Pickering Small World. Muy lindo, fantástico, me encantó. Y una sorpresa también, el sonido de la guitarra de esta chica, Heather Webb. Muy bien, ahí ya se fue. Estamos escuchando Cortinas, la cumpleañera del día de hoy, la cantante estadounidense Cecile Mallory Salvan, desde el álbum For On To Love, que publicó Macavino Records el 4 de septiembre del año 2015. Acompañan a Cecile en aquel álbum Aaron Diel en piano, Paul Sikivi en bajo, Lawrence Letters en batería. Este álbum ganó a mejor álbum de jazz vocal en el año siguiente, 2016, For On To Love. Muy bien. ¿Qué ha dicho Cecile de este álbum precisamente, ¿no? Esta música es muy personal, muy cercana a mí, dijo con respecto a las canciones que están incluidas en este álbum. Aquí no interpreto a nadie más que a mí misma, puedo mirar muchas de estas canciones y ver que se trata de un acontecimiento que realmente ocurrió, o un sentimiento que yo misma he vivido, dice la cantante. Eso es lo que hace que sea tan difícil compartirlo, es casi como una entrada de diario, ha dicho de su álbum For On To Love, Cecile Mallory Salvan. 36 pirulos cumplen el día de hoy, nos va a acompañar en toda la noche de hoy, la gran cantante estadounidense. Muy bien, sigamos con sonidos electrónicos. Esto realmente me encantó también. La cuestión que el título del álbum, bueno, el título del álbum, más que nada el grupo, el nombre del grupo, No me decía nada hasta que por ahí leo, líder del trío, el guitarrista estadounidense Will Bernard. Así que, bueno, promesa de algo realmente serio. Es este grupo que lidera, que se denomina Smooth Elevator. Publicó Moving Target, el sello Lucent Records, el 25 de junio de este año. Thank you.

es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, este fue Smooth Elevator con Moving Target, que publicó Los Enredos el 25 de junio de este año. El trío liderado por el guitarrista estadounidense Will Bernard y dos músicos italianos, Danilo Gallo en bajo y Joele Pagliaccia en batería y percusión, grabado el 24 de noviembre del año 2024 en Italia. Todos temas grabados en vivo, en una sola toma en estudio. Pero lo que escuchábamos recién, el 13º corte, Blues for Bologna, es un tema grabado en vivo en el Festival Angélica Festival de la ciudad de Bologna, posteriormente a una pequeña gira que el trío hizo luego de la grabación de este álbum. Fantástico, fantástico álbum. Una colaboración de esas que son muchas veces efímeras, ¿no? Nos reunimos para tocar o grabar algo. Muchas veces sucede eso, encuentros en esas jam sessions en los festivales, ¿no? Pegan una onda musical, de amistad, y bueno, a grabar algo que posteriormente puede que no suceda nada a futuro, como que sí. Así que bueno, quizá los muchachos nos regalen otra sorpresa para más adelante, porque esto realmente suena fenomenal. Este muchacho, Will Bernard, que lo venimos siguiendo hace mucho, yo la verdad que hace rato no escuchaba nada de él, estoy leyendo la data por aquí, que ha tenido algunos álbumes recientemente publicados, año 23, año 24, me los perdí. No miraba en el lugar adecuado seguramente, pero que de los anteriores álbumes que hemos escuchado de él, es alguien que te deja muchas veces con esa cosa de, bueno, ¿para dónde disparate, muchacho? ¿No? Porque las influencias que él ha recogido a lo largo de los años, de haber tocado con gente de distintas estaciones musicales, qué sé yo, ha estudiado música clásica y jazz, obviamente, pero además también se ha dejado influenciar por tantísimas corrientes, ¿no? Como el hip hop, el rap, el rock, cantidad de géneros musicales y de grupos en los que ha participado que traspasan los géneros, ¿no? Los géneros musicales, que están todo el tiempo empujando los límites. Eso ha dado en él un trasfondo y un plafón musical que lo vuelca en cada una de sus interpretaciones. Will Bernard, fantástico. Muy bien. Algunas poquitas reviews, mira, como para no alargar más la cosa. Uno de los guitarristas más potentes, aunque poco reconocidos, de la escena post-Frizzle, post-Scofield, ha hecho Bill Milkovsky, un gran referente, un crítico de los más reconocidos. La revista Billboard dice: Will Bernard es uno de los secretos mejor guardados de la guitarra jazzística del planeta. Bueno, ahí está, con su último trabajo discográfico, Smooth Elevator Moving Target. Lucent Records lo publicó el 25 de junio de este año. Will Bernard guitarra, sus colegas italianos Danilo Gallo en bajo y Joele Pagliaccia en batería y percusión. Fantástico. Allá se fue, sigamos. Sigamos. Este muchacho que también es uno de los referentes del grupo Phronesis, hablamos del bajista danés Jasper Højby, también fuera del grupo, ha grabado al frente de un sexteto, Philor Creatures We Must Fight, publicó Edition Records el 18 de julio de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Why should a fella want a girl like her, a frail and fluffy beauty? Why can't a fella... Y este fue Fellow Creatures, We Must Fight, por el bajista danés Jasper Højby, publicó Edition Records el 18 de julio de este año. Blue Inspiration, el tercer corte de 8 que tiene este álbum, donde es acompañado por el saxofonista Alex Hitchcock, en donde el saxofonista cumple un rol verdaderamente importante, en donde el bajista también ha depositado toda la confianza en los arreglos del saxofonista, que lucen en temas del propio Crosby, de tres álbumes publicados al frente de su trío Phronesis. El resto de la banda: Ketilla Ringa Carajona en flauta, Sayed Silva Oud, Xavi Torres piano, Luca Caruso batería. Una banda realmente multinacional, daneses, británicos, palestinos, letonios y españoles hacen lo suyo para levantar la voz en esta casi una declaración de principios, ¿no? Debemos luchar por aquellas cosas que otros no pueden, ¿no? Debemos levantar la voz y decirle que no a lo que se está haciendo realmente muy mal, ¿no? Estas composiciones forman parte de mi ADN, ha dicho, pero tenían más que decir. Y es ahí donde entra el arreglista, el saxofonista Alex Hitchcock, para darle un nuevo empuje a estas viejas composiciones. Él le ha dicho: el título hace referencia a la importancia de alzar la voz, de luchar por lo que importa y de utilizar nuestra libertad para apoyar a quienes no la tienen. Tengo que luchar contra la injusticia y por aquellos que no tienen nada. Tengo que plantar cara a quienes hacen la guerra y decir lo que pienso como nunca antes. Ya no puedo seguir callado, no va a funcionar, no es suficiente. Ha dicho en este llamado a la acción, ¿no? En donde algunos pensarán, bueno, está bien, son intenciones realmente muy saludables a tenerlas en cuenta, porque ¿qué puede mover, por ejemplo, el arte, en este caso la música? ¿Puede realmente torcerle el brazo o torcer las intenciones de aquellos que están haciendo las cosas muy en contrario a todo esto? Y posiblemente que no, pero bueno, es la música la que penetra en cada uno de nosotros y nos hace ver las cosas de una manera diferente y pensar que posiblemente no la música, sino nosotros, somos los que tenemos el deber y el derecho y por qué no, la obligación de continuar con este reclamo, ¿no? Bueno, cada uno con lo suyo, obviamente, cada uno con lo suyo, de la forma más civilizada posible, obviamente, ¿no? Muy bien, esto fue Jasper Hoyby, Fallow Creatures, We Must Fight, Debemos Luchar, Compañeros, Criaturas, Debemos Luchar, el tercer corte, Blue Inspiration. Fantástico. Allá se fue. Estamos escuchando de cortinas a la cumpleañera del día de hoy, la cantante estadounidense. Ah, la pelotita que se me cerró la data. Ya la estoy abriendo, ¿eh? Acá está. Cecil Mallory Salvan, For On To Love, publicó Macamino Records el 4 de septiembre del año 2015, ganador del premio Grammy al año siguiente como mejor álbum de jazz vocal. Acompañan a Cecil Aaron Diel en piano, pianista danés, Paul Sikkibi en bajo y Lawrence Leathers en batería. Bueno, fantástico. Bueno, algunas cositas que ella ha dicho en aquella nota que comentábamos que ella dio en su llegada aquí a Buenos Aires el año pasado. No sé bien qué hice en cada disco, dice, simplemente seguí mi intuición y traté de no censurarme. Para mí, mezclar es natural, porque no crecí escuchando solo jazz. Como te decía recién, no estoy segura de qué es el jazz, dónde comienza y dónde termina. Con el tiempo estoy aprendiendo a aceptar los fluidos que son los límites y aprovechar esas porosidades para ahí filtrar lo distinto. Ha dicho esta chica que de chiquita quería ser cantante de ópera o de comedias musicales. Continúa: todo lo que escuchaba me gustaba y así me la pasé escuchando música de las más variadas, sin demasiado método, más bien dejando que me atraviesen para de alguna manera sentir las propias, entre otras cositas que cuentan en una muy jugosa nota publicada el año pasado por un matutino capitalino. Seguimos con Cecil en las cortinas, luego comentaremos alguna cosita más seguramente. Vamos ahí con el chico de tapa. Otro que este sí que pateó el tablero definitivamente hace rato, ¿no? Hablamos de Robert Glasper con Code Derivation, publicó Loma Vista Records el 28 de agosto del año pasado, 2024. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, vos sabés que había elegido un tema un poquito más largo, me decidí por esto más cortito, por una cuestión de tiempo, obviamente ustedes pueden ir y escuchar el álbum completo, porque las versiones jazzeras de este álbum son, como te digo, son así un poquitín más potentes y temas más largos. Cada tema bien jazzero tiene una contrapartida del mismo tema, pero en tono rapero, con gente del palo, obviamente, ¿no? Porque claro, yo empecé escuchando este disco y dije, ah, la pelota, ¿qué pasó acá? Porque desde el momento en que Robert Glasper se dedicó más a hacer su música más tendiente al hip hop, al rap, a todos los sonidos bien de la ciudad de Nueva York específicamente, digamos como que los puristas empezaron a mirarlo de reojo, ¿no? ¿Qué es lo que hace este muchacho? No pasa nada. Se vendió a los ritmos fáciles, por ahí he escuchado. Así que, ¿qué ha hecho este muchacho? Digamos que no intentando responderle, porque seguramente le di importar nada, pero sí dando una explicación bastante lógica con respecto a estas cosas, ¿no? Él dice que el jazz está literalmente en los orígenes del hip hop, por eso utilicé la palabra derivación, porque es un derivado del jazz. He tocado con los maestros de ambos géneros, así que quería hacer un proyecto en el que dijera, oigan, voy a tocar canciones de jazz que he compuesto con mi banda, con mis amigos, y voy a conseguir que productores geniales, que son amigos míos también, me hagan samples. Y así surgió este fantástico álbum, en donde por ahí te atacan con un sonido muy pop, inmediatamente el mismo tema, con aires muy raperos, muy hip hoperos, ¿no? Escuchábamos la octava pista, AJ's Vibe, y la contrapartida, ¿no? Un tema en donde se escucha la voz de Black Mill. En la versión jazzera intervienen músicos del palo, geniales músicos como el saxofonista Walter Lipsitz III, el enorme guitarrista Mike Moreno, Kendrick Scott, el baterista Vincent Archer y Keyon Harold, además de la participación adicional de Marcus Strickland. Fíjense, muchachos muy jóvenes del palo, ¿no? Pero además también en la contrapartida rapera, tenemos gente como, bueno, desconocidos algunos, ¿no? Otros no tanto. Hightech, Black Mill, Taylor McFerrin, Karim Riggins, estos tipos desconocidos para mí. Oswin Benjamin, nacido en Brooklyn. Fantástico, ganador de 5 premios Grammy, este muchacho. Ha hecho absolutamente de todo, ha enojado a mucha gente y ha conformado a tantísimos otros con este álbum. Si quiere doble, ¿no? Mucho sonido jazzero, mucho sonido rapero. Fantástico. Muy bien, allá se fue. Mucho bla bla, compañero, y todavía me quedan. Bueno, sigamos. Mark Sillis, People and Places, publicó Origin Records, 22 de agosto de este año. Thank you. Este fue el pianista Mark Seals con People and Places, publicó Origin Records el 22 de agosto de este año. Lo acompañan el enorme saxofonista estadounidense Ernie Watts, además de Bruce Leet en contrabajo, miembro de las bandas de años de las bandas de Ernie Watts, y Moyes Lucas Jr. en batería, un viejo amigote del pianista Mark Seals. ¿Qué es esto de lugares, gente y lugares, ¿no? Bueno, un poquito un recorrido que tiene que ver, en donde todo el álbum gira en torno a esto, a lugares y gente. Gente con la cual él ha tocado durante mucho tiempo, ha participado en numerosas veces en las bandas de Ernie Watts, y un poquito devolviendo los favores, invita a estos dos músicos, Ernie Watts y Bruce Leet, a participar en este proyecto, devolviendo favores, decíamos, ¿no? Y además encontrándose con Moyes Lucas Jr., un baterista con el cual él colaboró durante muchos años, allá por los años 80, en la ciudad de Seattle. Todas composiciones originales que han estado guardaditas por ahí por más de 30 años, en donde él intenta recomponer un poquitito nuestra historia, vieja historia, con grandes amigos, como el enorme saxofonista Ernie Watts. Qué inconfundible el sonido del saxo de Ernie Watts, qué dulce, qué agradable es escuchar la música de este muchacho, de este hombre, Ernie Watts. Bueno, particularmente el pianista ha participado de bandas como las de Mark Murphy, Larry Cole y Ernie Watts, el mencionado, ¿no? Ganador de numerosos premios, como por ejemplo Instrumentista del Año en el 99, el Grupo de Jazz Acústico, año 2000 y 2001, y miembro del Salón de la Fama en el año 2009. Además es un reconocido profe en la Universidad de Washington, donde ahí es el responsable del programa de estudios de jazz. Mark Seals. Bueno, fantástico. Allá se fue. Bueno, nos quedan. Upa, me parece que voy a tener que dejar algo de lado. Vamos a ir con esto. Un gran guitarrista estadounidense, también con un sonido fantástico, Randy Napoleon, Waking Dream, publicó UA2 Records el 22 de agosto de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos al guitarrista estadounidense Randy Napoleón, uno de los guitarristas más celebrados de la escena estadounidense, con Waking Dream, publicó OA2 Records el 22 de agosto de este año. El décimo corte, Boom Boom, donde Randy Napoleón se reúne de un coro de guitarras, donde destaca la participación de la joven guitarrista canadiense Jocelyn Gould, pero además también Bernd Turner, Chris Minami y Luke Sitar, desconocido para mí. El resto de la banda, Rick Rowe en piano, el bajista Ronnie Whitaker y Quincy Davis en batería. Además de músicos invitados, algunos vientos y parte de percusión, gente que desconozco, ¿no? Este muchacho que se curtió siendo parte de las bandas de Benny Green, el gran pianista Benny Green, la Clayton Hamilton Jazz Orchestra, el cantante canadiense Michael Bublé, y además de haber participado como músico de sesión del cantante y pianista Freddie Cole, fallecido en el año 2000. Además también integrando bandas de Bill Charlap, Natalie Cole, Monty Alexander, Ronnie Whitaker y John Pisarelli, entre otros. Randy Napoleón. Muy bien, algunas cositas más, pero estoy un poquitín apurado porque vamos a llegar más o menos bien. Ron Sampson, Session 23, publicó Rattle Records el 4 de julio de este año. Thank you. ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient. Esta colaboración comenzó con una serie de bocetos sonoros escritos con la guitarra y grabados en forma aproximada con un teléfono móvil. Este proceso de diario sonoro es una forma estupenda de desarrollar la creatividad sin limitaciones, dice el baterista canadiense Ron Sanson. Documentar improvisaciones cortas me obliga a confiar en mi oído como conexión central con la música. Al grabar, evito plasmar las ideas musicales en notación y resisto la tentación de utilizar la teoría o la manipulación del software hasta mucho más tarde. En los últimos años me he sentido cada vez más atraído por el sonido de las guitarras y su potencial para la riqueza armónica. Me encanta la sensación y el sonido que producen las guitarras, pero soy bastante limitado en lo que puedo tocar. No obstante, las guitarras despiertan mi imaginación para componer, proporcionándome una puerta de entrada para realizar piezas completas. Reflexionando, la sesión 23, así se titula este álbum, se inspiró en la música folk y el blues temprano, donde la guitarra es el instrumento principal para transmitir el ritmo y la armonía. Cuando escucho al pionero del blues, Sam Hawes, me sorprende su enfoque percusivo. La música de Joni Mitchell también me sorprende por la forma en que explora el potencial de la guitarra con diferentes afinaciones. Me atrae la música con formas rítmicas fuertes que influyen en la forma y la estructura, así como las posibilidades que se crean al asumir riesgos musicales, dice, entre otras cositas más prolongadas, el baterista Ron Sanson con respecto a este álbum. Session 23, que publicó Radio Records el 4 de julio de este año, acompañan al baterista canadiense Cam MacArthur en bajo, Kate Price en batería y Colin Puzzles en saxo alto. Escuchamos la tercera pista, Bibi, de 7 que tiene este álbum. Fantástico. Nos vamos a ir con esto. Me gustó muchísimo también. El grupo Soul Hub, Countryside Motorways, que publicó Origin Records el 22 de agosto de este año. El grupo Soul Hub, liderado por el flautista israelí Matan Klein, acompañado por Ezequiel Hesi Yait en guitarra, Itai Simovich en piano, Asaf Hakimi en bajo y Danny Benedict en batería. Bueno, allá nos vamos a ir. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.